era ya de madrugada y las estrellas del cielo alumbraban en el firmamento. Sentí una voz que a mi mente llegaba y a mi corazón le hablaba. Algo muy especial. Y en aquel momento sentí algo muy bello en mi corazón, porque comprendí que esa voz divina con Dios se solucionan los problemas. A solas con Dios hay salud y libertad. A solas con Dios se rompen las cadenas. Se siente una paz que llena la mente. Necesitas estar en momentos a solas con Cristo y adorarlo y entrar en su presencia, decirle: Jesús, te necesito. Daniel en el pozo de los leones, Dios lo libró. 3 veces al día, él siempre oraba a solas con Dios. Jacob que salía a encontrar a su hermano, en su corazón sintió: tendré que tener. A solas con Dios, a solas con Dios se solucionan los problemas. A solas con Dios hay salud y libertad. A solas con Dios se solas con Dios todo te saldrá mejor. A solas con Dios todo te saldrá mejor.